Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para ofrecerles la emisión de Contacto Sur, la primera, hoy 2 de junio del 2017. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus pueblos, en sus comunidades, en distintos puntos de la región latinoamericana y el Caribe. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Confederación de Estudiantes de Chile no quedaron nada contentos, nada conformes con los anuncios sobre reformas educativas. En Ecuador todo listo para desarrollarse el seminario Crisis Global de los Cuidados y Distribución Desigual de la Ternura y en contra de la violencia infantil. Comunidades amazónicas colombianas demandan paz para sus territorios. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca... ¡Ya cállate! ¡Estoy cansada! Crisis global de los cuidados y distribución desigual de la ternura. Un seminario que pone atención en esta realidad. Se realizará en la Universidad Católica de Quito este 5 y 6 de junio en el marco de la campaña Cero Violencia, 100% Ternura, desarrollada por el proyecto Centralidad de la Niñez de CELAM, World Vision, Pastoral de la Crianza, Cáritas Latinoamérica, ALER y PUCE. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. ¡Te necesitamos a ti! Inscríbete. Hay cupos limitados a pactoporlaternura@aler.org. Y durante la emisión de Contacto Sur hablaremos de este seminario, pero comenzamos en Chile. Allí la Confederación de Estudiantes de este país no quedaron nada conformes, nada contentos con los anuncios de la presidenta Michelle Bachelet que tienen que ver con la educación gratuita y la eliminación de los créditos aval. En este caso también tiene que ver con la educación universitaria. Vamos a tener detalles con Luis Germán Contreras de Radio Universidad Austral en Chile, Valdivia. Para nada conformes quedaron los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile tras la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, pues consideran que los anuncios en gratuidad y eliminación del crédito con aval del Estado son insuficientes. Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, Manuel Rauch, el discurso de la presidenta fue decepcionante respecto a la cobertura de un 60% de la gratuidad, la cual calificó como becas encubiertas. Para nosotros es una señal más de este vacío. No hay propuestas nuevas respecto incluso a lo que en un primer momento propuso Sebastián Piñera el año 2011. Hoy día la gratuidad no es la gratuidad que los estudiantes hemos solicitado, sino que es una beca más que viene a reforzar el sistema de mercado en educación. De hecho, instituciones privadas que hoy son investigadas por lucro reciben esta gratuidad sin ningún tipo de filtro. Respecto a la eliminación del crédito con aval del Estado, el dirigente criticó el anuncio, pues sigue fomentando el endeudamiento estudiantil. Nosotros escuchamos contradicciones en este tema, principalmente debido a que se habla de que se quiere eliminar la lógica del estudiante endeudado. Sin embargo, a la hora de las propuestas, cuando hemos conversado tanto con el ministerio como cuando escuchamos a la presidenta, nuevamente se escucha un sistema público que vendría a reemplazar el CAE, pero ese sistema público no es ni siquiera la gratuidad, sino que es otro crédito más, un crédito estatal, ¿sabes? Pero que, como te mencionaba anteriormente, no viene a eliminar el endeudamiento, que es contra la lógica que durante más de 10 años hemos venido peleando como movimiento estudiantil. Además, Manuel Rauch cuestionó que la mandataria no haya abordado la condonación de la deuda por crédito con aval del Estado, añadiendo que no quiso tocar los intereses de los grandes bancos del país. Nosotros entendemos que aquí no es una falta de recursos, sino que es simplemente una falta de voluntad por parte del gobierno para hacer los cambios que la mayoría hemos exigido durante todos estos años. Respecto a la condonación, nosotros tenemos una propuesta bastante clara de cómo se pueden traspasar los fondos que hoy día están yéndose a la banca privada hacia la educación pública, por ejemplo. Entonces, como te decía, hoy día lo que realmente falta es voluntad política y no los recursos. Destacar que este 1 de junio, la mandataria socialista Michelle Bachelet dio a conocer ante el Congreso Pleno el Estado de la Nación y de forma paralela los estudiantes y movimientos sociales marcharon en varias ciudades del país. Para Contacto Sur informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Las comunidades amazónicas colombianas están trabajando en la construcción de la paz y están muy pendientes de los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla, pero asimismo le prestan atención a las opiniones y a los cuestionamientos que hacen sectores de oposición a la paz en este país. Oscar Teles nos informa. En días pasados, la Corte Constitucional, máximo organismo judicial colombiano, había sentenciado algunas modificaciones al ya avalado por sus propios magistrados mecanismo de fast track o de vía rápida, el cual permitió, desde el Congreso colombiano, la implementación del acuerdo de fin del conflicto con la guerrilla de las FARC. La sentencia de la Corte destaca la facultad que se da al Congreso de la República para hacer modificaciones a los acuerdos de paz sin la autorización del gobierno. La sustitución de cultivos, el tema de la reforma agraria y el punto de las víctimas son algo que se debe tener en cuenta desde las regiones amazónicas. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo que el acuerdo no tiene reversa y que se seguirá trabajando en su implementación como hasta ahora. Escuchemos su intervención desde la selva del Guaviare. La paz no tiene marcha atrás. Y este programa que estamos poniendo en marcha, este de la sustitución de cultivos, es uno de los muchos programas que le van a cambiar la fisonomía de este país para convertirlo en un país en paz, más equitativo, un país mejor educado. De eso se trata lo que estamos haciendo. Ese es el gran legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Los opositores al acuerdo con la guerrilla de las FARC también han opinado sobre el tema durante la presente semana. Estas fueron las palabras del senador Carlos Felipe Mejía. Continúa el gobierno nacional con su estrategia de descalificar todas las observaciones que la oposición o los analistas y críticos hagamos sobre la implementación del acuerdo Santos-FARC. Siempre dudamos los escépticos de este proceso de la transitoriedad de la zona y puntos veredales, pues ahora se confirma por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final, que estas zonas se prepararán para la conversión en espacios territoriales de capacitación y reincorporación con amplios derroteros e identificación en el tiempo. Se expide un decreto que debería ser utilizado para normas de carácter temporal para modificar la estructura general del Estado colombiano. Finalmente, rescatamos la voz de varias comunidades panamazónicas sobre el tema de la implementación del acuerdo de paz. Escuchemos a Jorge García, indígena Agua, Oscar Kemak, indígena Pasto, Javier Tanugaba, indígena Embera, y también Javier Rivadeneira. Este tiempo la paz es importante porque hemos vivido mucha violencia en el tiempo de antes, entonces ahorita necesitamos que la paz sea, o sea, en ese tiempo sea también. La paz se construye de pronto respetándonos tanto como el uno al otro, demostrando de que verdaderamente sí llegaremos a paz. La paz está en vivir tranquilo en nuestro territorio, reservando entre nosotros, compartir las culturas propias de nosotros. Reportó desde Colombia Oscar Felipe Telles. ¿Y cómo estamos tratando a los niños y niñas en América Latina? Les estamos ofreciendo amor, ternura, cuidados. Parece que no. Resulta que en el seminario Crisis Global de los Cuidados de la Distribución Desigual de la Ternura y también la campaña 100% Ternura para los Niños y Niñas, los diagnósticos nos dicen lo contrario. Vamos a tener un informe de los detalles de cómo están los preparativos para este seminario que se va a llevar en Quito, Ecuador, del 5 al 6 de junio. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. En el mundo existe un fenómeno vinculado a la crisis de los cuidados y distribución desigual de la ternura hacia los niños, niñas y adolescentes, donde Ana Greller, médico pediatra especializada en los efectos de la violencia en el desarrollo humano y social de la niñez latinoamericana, explicó que este problema parte de la inequidad de género en acceso al trabajo y procesos migratorios, donde los niños de un lado del mundo son cuidados por migrantes, dejando el cuidado de sus propios hijos a terceros, lo que genera consecuencias en sus afectos. El niño es en España, el niño en Estados Unidos, tiene mamá, papá y la cuidadora, ¿no? La nana. Tres personas cuidando a este niño. Mientras que los niños aquí del sur, ¿no? De los países latinoamericanos, quedan al cuidado de una mujer, posiblemente una abuela, ¿no? Que también está cansada porque ya cuidó a sus propios hijos y hijas y ahora está cuidando a los nietos y las nietas, ¿no? Entonces empiezas a ver una distribución desigual de la ternura. En este sentido, Janet Rincón, médico especialista en pediatría de Venezuela, explicó que los efectos de esta desigualdad de brindar afectos y ternura a los niños también giran en torno al cumplimiento de sus necesidades. Comenzando porque quizás la familia no tiene todas las oportunidades de satisfacer sus necesidades inmediatas materiales. Todavía hay mucha gente que tiene que luchar día a día por conseguir la alimentación, el vestido, la educación, el acceso a la salud, educación de calidad. Y eso impone muchos desafíos. El padre, la madre, los cuidadores tienen que salir a ver cómo resuelven el día al día y el niño va quedando con carencias, ¿no? Y quizás se transforma toda la dinámica familiar, hay un poco de impaciencia, de intolerancia y las preocupaciones del día a día se transfieren a los niños en forma de una educación violenta también, de impaciencia en el trato con el niño. Además, el periodista venezolano Ángel Morillo explicó que si bien los estados han promovido los derechos de los niños y niñas, el tema de sus cuidados ha quedado de lado. Hemos emprendido entonces una acción continental, una campaña continental para eliminar, o sea, para promover esa eliminación de la violencia contra los niños y las niñas. Lo importante también es el proceso de propuestas de cambio. Por estos motivos, el próximo 5 y 6 de junio se realizará el seminario Crisis Global de los Cuidados y Distribución Desigual de la Ternura en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Ecuador en Quito. La gallina turulaca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turulaca. ¡Ya cállate! ¡Estoy cansada! Crisis Global de los Cuidados y Distribución Desigual de la Ternura. Un seminario que pone atención en esta realidad. Se realizará en la Universidad Católica de Quito este 5 y 6 de junio en el marco de la campaña Cero Violencia, 100% Ternura, desarrollada por el proyecto Centralidad de la Niñez de CELAM, World Vision, Pastoral de la Crianza, Cáritas Latinoamérica, ALER y PUSE. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. ¡Te necesitamos a ti! Inscríbete. Hay cupos limitados a pactoporlaternura@aler.org. Y se registra rechazo mundial y cuestionamientos por la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo del Cambio Climático de París. Gobiernos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, personalidades mundiales expresaron su descontento y su decepción por el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que muchos calificaron como irreversible y necesario. El presidente honró su promesa de campaña y al argumentar que el pacto de París adoptado por 200 naciones a finales del 2015 y ratificado por 147, pone en permanente peligro y riesgo la economía y la vida de los trabajadores norteamericanos. Dijo, hay que negociar. De inmediato, dicha decisión fue calificada por organizaciones supranacionales, entre ellas la ONU y la Unión Europea, como muy decepcionante, ya que entre otras desecha metas como la propuesta por el expresidente Barack Obama de reducir en el 2025 las emisiones de gases hasta un 28% respecto a los niveles del 2005. Lo cierto es que el planeta se sigue contaminando, se sigue afectando por el cambio climático. Estados Unidos es uno de los países que más produce contaminación al ambiente por su cantidad de industrias y sistemas de economías, y se ha salido de este pacto que prometía reducir las emisiones de contaminantes al ambiente. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.